Queríamos un poco que nos cuente cómo está organizado la búsqueda del tesoro que están invitando y que estamos escuchando acá en los avances de la radio. Sí, mirá, nosotros ya hace 3 años con ESAR vamos a hacer una jornada de actividad y con más que nada tiene que ver con los derechos de los niños. Y bueno, una de las maneras de los derechos es a jugar, entonces por ahí nosotros lo vemos de esta manera, ¿no? Que el derecho a jugar implica a reconocer otros derechos y tener valores también. Así que bueno, justamente con un montón de instituciones que están organizando esta actividad, mañana justamente ese es el día y en el horario de 17 a 19 horas más o menos en el Centro Cultural. Bueno, ahí que los que están escuchando, la familia, que se acerca con los chicos y los chicos van a ser guiados por distintos animadores, ¿cómo va a ser? Sí, más o menos la actividad tiene que empezar a las 5, va a haber un animador, va a haber grupos, se van a armar en grupos, que van a ser divididos por elementos, y bueno, sí, la convocatoria en general con las familias, y bueno, como dije, el avance también con algunas mascotas. Que en realidad tiene que ver con las cosas cotidianas que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Y bueno, se va a armar el grupo y se va a buscar la búsqueda del tesoro, que van a haber algunos carteles y otros van a estar representados en otra zona. ¿La búsqueda va a ser todo ahí en la zona del Centro Cultural? Sí, digamos, nosotros el objetivo o la idea de ver es usar el predio del espacio del Centro Cultural y los jardines y ahí es donde está el playón, que seguramente va a estar todo armado ahí. Ah, porque los cumpas se preguntaban si era por toda la costanera, se imaginaban siendo hasta... No, ahí en el Centro Cultural, o sea, todo el predio del Centro Cultural, en la costanera. Se prevén otras actividades también, por lo menos vemos acá en el cartel. ¿Cuáles van a ser esas otras actividades, además de la búsqueda del tesoro? No, la búsqueda del tesoro y la otra actividad tiene que ver con eso. Nosotros por ahí, la idea de este año es también, justamente nos toca el medio ambiente, de armar alguna actividad, de armar con banda, con los reciclados, con los alimentos que nosotros lo vamos armando, y con cómo van a estar armados los grupos también, tiene que ver con eso. Buenísimo, entonces mañana a las 5 de la tarde es la convocatoria, a sumarse ahí todos los que y todas las que puedan. Sí, en realidad, como digamos, nosotros lo estamos viendo de esa manera también. Como damos inicio, se da inicio a las clases, a la actividad de los laborales también, después de una jornada de vacaciones, entonces nosotros, digamos, como que iniciamos con los derechos del niño, lo que tiene que ver con el trabajo anual, y después, al año final, estamos terminando con las kermés, que es el cierre del año del ciclo laboral que hemos tenido, ¿no? Entonces nosotros con esto, la idea es abrir la apertura de actividad laboral en la mayoría de las instituciones con esta actividad con chicos y adolescentes por el que se sumen. Abrazo grande, muchas gracias y bueno, queríamos un poco esto, anunciar y seguir difundiendo la actividad que se va a hacer mañana ahí en los jardines del Centro Cultural. Abrazo grande, Oscar. Bueno, gracias a ustedes también por difundir el espacio. Hasta pronto.